en Honduras. Cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. En el caso de Honduras, el día se recordó bajo la amenaza de legislaciones y acciones gubernamentales que atentan contra la libertad de expresión y, de forma particular, intimidan a medios independientes y críticos. A continuación, el reporte de Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos desde Radio Progreso en Honduras. Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, APH, lamenta que frente a esta realidad, el gremio periodístico esté plegado a los intereses de la actual administración que dirige Juan Orlando Hernández, olvidando su responsabilidad de informar de forma veraz y objetiva. Denuncia las reformas penales que el gobierno aprobó recientemente, donde se incluyó el delito de apología al terrorismo. Porque en Honduras no se está respetando la libertad de expresión. Para iniciar, el Estado de Honduras, que dirige el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, el presidente del Congreso Nacional y todos sus diputados, donde han aprobado el artículo 335-B, que la cera es el goce de la libertad de expresión en el país, y donde la Asociación de Prensa Hondureña, APH, pionera del periodismo nacional, ha estado insistiendo que debe derogarse el artículo 335-B. No podemos hablar de una libertad de prensa, de una libertad de expresión, de una libertad de información, si el mismo Estado lacera los derechos constitucionales de cada uno de nosotros. Se violenta la libertad de expresión, se violenta el sagrado derecho contemplado en los diferentes códigos internacionales, donde nosotros nos garantiza que debemos de gozar con amplia libertad ese derecho a que tenemos cada uno de nosotros. Lamentamos profundamente lo que ocurre en el país y felicitamos a Radio Progreso, a ustedes, colegas periodistas que están con este tema sensible ante el pueblo hondureño. ¿Cuál ha sido la actitud del gremio periodístico, de los comunicadores sociales, frente a esas barreras que ha puesto el gobierno y que violentan la libertad de expresión? Hay indiferencia de los medios de comunicación, no de todos. Hago la excepción de Radio Progreso, pero la actitud también de nuestros colegas periodistas me deja con mucha tristeza. Pareciera que estamos plegados a los intereses del Estado. Pareciera que el gobierno de turno les ha puesto un bozal. Pero en este caso, y queremos felicitar por primera vez, donde el Colegio de Periodistas de Honduras también está haciendo causa común con la Fundación de Prensa Hondureña o viceversa. Estamos coincidiendo en que debe derogarse el artículo 335-B aprobado en febrero. Honduras junto a México se ubican entre los principales países donde se reporta el mayor número de agresiones y muertes contra periodistas en toda la región. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.